mal pa' curarse. Pues se encuentra la chota y empiezan a despontarse. Así como los guainos, así son los marihuanos. Pues les encanta la bulla, aunque anden buenos y sanos. La cura ya te dijo que te cortarás la gripa. Si así te guías, no te querían las huesas. No trates de enguainarte para cortarle a la mota, porque también a los guainos se los levanta la chota. Si por mala suerte te agarran guilty, te multan. No les pongas pretextos, de todos modos te multan. Mejor ve muy silencio y comunica a los cuates que vayan a talonearle pa' que te saquen confianza. Que vendan todo el resto pa' que consigan la ficha. Y paguen abogado pa' que defienda tu causa. Porque si sales mal, ¿qué van a hacer en tu casa? Si no dejaste dinero, los pobres chavos la pasan.